El reino de los cielos es semejante a un propietario que salió muy de mañana a contratar jornaleros para su viña. Habiendo ajustado con los jornaleros en un denario al día, los envió a su viña. Salió también hacia la hora tercia y vio a otros que estaban en la plaza parados y les dijo: «Id también vosotros a la viña y os daré lo que sea justo». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia la hora sexta y a la nona e hizo lo mismo. Salió cerca de la hora undécima y encontró a otros que estaban parados y les dijo: «¿Por qué estáis ahí ociosos todo el día?». Le dijeron: «Porque nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Id también vosotros a la viña». Después de atardecer, dijo el propietario de la viña a su administrador: «Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta llegar a los primeros». Fueron los de la hora undécima y recibieron un denario cada uno. Llegaron los primeros y pensaron que cobrarían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo murmuraban contra el propietario diciendo: «A estos últimos que trabajaron una sola hora los ha equiparado a nosotros que hemos soportado el peso del día y el calor». Pero él replicó a uno de ellos: «Amigo, no te hago injusticia alguna. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Toma lo tuyo y vete, pues yo quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿O es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O tu ojo es malo porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos». Cuando Jesús subía camino de Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo: «Mirad, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y escribas, le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarlo y crucificarlo. Pero al tercer día resucitará». Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para pedirle algo. Él le preguntó: «¿Qué quieres?». Díjole ella: «Di que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda». Respondió Jesús: «No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber?». Le dijeron: «Podemos». Les respondió: «Mi cáliz lo beberéis, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo, sino que es para quienes está preparado por mi Padre». Al oírlo, los 10 se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y dijo: «Sabéis que los que gobiernan las naciones las subyugan y que los grandes las avasallan. No ha de ser así entre vosotros, sino que quien quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y quien quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Del mismo modo que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en redención por muchos». Cuando salían de Jericó, le seguía una gran muchedumbre. En esto, dos ciegos sentados junto al camino oyeron que pasaba Jesús y gritaron: «Señor, Hijo de David, ten piedad de nosotros». La multitud les reprendía para que callasen, pero ellos gritaban con más fuerza diciendo: «Señor, Hijo de David, ten piedad de nosotros». Jesús se detuvo, los llamó y les dijo: «¿Qué queréis que os haga?». Le respondieron: «Señor, que se abran nuestros ojos». Compadecido Jesús, tocó sus ojos y al instante recobraron la vista y le siguieron.